Y se trata de Liliana Galarza, docente de diseño del Instituto Superior Técnico Yavirac. Ya nos acompaña aquí en la cabina para hablarnos sobre la gala cultural de moda Ñucanchipac. Esta se llevará a cabo la próxima semana y es una actividad de la comunidad educativa Yavirac, Gran Colombia. Conversamos entonces sobre esta propuesta. Vamos arrancando la gala cultural de la moda Ñucanchipac. ¿Qué es? Buenos días. Ñucanchipac significa empoderamiento y que pretende apropiarse de los códigos cromáticos, semióticos e iconográficos del vestuario hacia dirigidos hacia varias inspiraciones que nosotros poseemos. Entonces, lo que queremos hacer es que transmitamos lo que es nuestra cultura, nuestro patrimonio, plasmado, investigado previamente con nuestros estudiantes. Hablamos entonces de cada uno de los elementos identitarios que poseemos. Y cuando hablamos de poseemos, nos referimos a las diversidades culturales del país. Sí, sí, hemos tenido varias inspiraciones en las cuales está influenciando bastante lo que es el patrimonio cultural. En este caso nos hemos dirigido a lo que es la inspiración de la flora y fauna de Galápagos. Hemos tomado colores, texturas, detalles que tienen nuestras aves emblemáticas para conocer y dar a conocer a nuestro público ecuatoriano. Este tipo de propuestas... Ciertamente, acá me tengo que confesar, soy un poco ignorante de cómo se maneja la moda y en tema de tendencias, moda, estilos. Y ahora con el caso de que ustedes manejan esa apropiación de las cromáticas de lo que poseemos con lo que corresponde a Galápagos en la naturaleza. Este tipo de vestuarios, este tipo de elementos que ustedes van produciendo, ¿qué acogida tienen en el mercado? Tratamos de que sea una acogida 100% para el ecuatoriano primero, después para un público internacional. Lo que queremos es rescatar, nuevamente lo repito, nuestro patrimonio, plasmando cosas que identifiquemos de él. Entonces, lo mezclamos con lo que es de las bases del estilismo, lo que es con universos de moda, que estamos entre casual, alta moda, streetwear, jeanswear, y que se pueda ver, usar y podemos complementar con nuestro outfit o nuestras prendas de diario vivir. Pero a nivel nacional eso sí termina siendo bastante práctico. O sea, me refiero a que la ropa que tiene este tipo de elementos, uno lo puede coger y poner en un día común, normal, sin que tenga que ser una prenda para pasarela. Depende bastante de cómo mezcles lo que es tu ropa, ¿no? Entonces, sí lo puedes usar, depende también de nuestra identidad, depende si es que tú no estás en el lado donde no quieres, y quieres mostrarte o si quieres mostrarte nuestras prendas, sean una prenda identificativa y que te identifiques como una persona que está teniendo una tendencia diferente. Porque yo señalaba un poco de eso, ¿no? Porque en algunas ocasiones he visto este tipo de trabajos que... Efectivamente, ¿no? Evidencian bastante la cultura, la identidad y generalmente esto más en los reinados, porque existen trajes que se confeccionan para identificar a cada uno de los pueblos o países que están participando. Pero ya para fines prácticos, no he podido observar eso en la gente que lo utilice de forma cotidiana. Pero la idea es que eso sí se pueda ir... utilizando de forma cotidiana. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros desarrollamos, es ropa casual, o sea, que se pueda usar, uh-huh. Que no sea solo como para un show o para un desfile, no son disfraces, no son trajes típicos, son algo comercial, que sí tiene plasmado nuestro patrimonio o algo de nuestra inspiración, pero también desarrollado en un concepto muy diferente, que se puede utilizar sin ningún problema. Entonces, sí desarrollamos lo que es para reinados también, lo que es alta moda, aquí viene englobalizado esto, pero tomamos pequeños detalles, fragmentos, que no hagan lucir nuestros trajes, que no sean comerciales, que solo se pueda poner una ocasión, sino que se puedan poner muchas veces, que no haya ningún problema y que puedan hasta participar en concursos. Ustedes en esta gala, ¿cuántos trajes estarán presentando? Alrededor de 130 outfits. ¿130? Sí, estamos con las categorías de niños, caballeros y mujeres. Y se trata de que ¿Cada estudiante presenta una propuesta o tiene un estudiante diferentes propuestas? Hemos formado grupos de dos o tres personas que hacen un outfit. En este outfit puede estar un vestido, puede estar una chaqueta, un pantalón y con un complemento que sería los accesorios. No nos olvidamos de eso tampoco porque es muy importante un accesorio en un outfit. Si no transmitimos una venta cruzada, porque eso es lo que dan nuestras cadenas comerciales, realmente no damos una perspectiva fundamental a nuestro traje. La venta cruzada vendría siendo que comprar una parte del outfit. Sí, una venta cruzada es esto que las tiendas comerciales quieren, es decir, todo el outfit complementando con nuestros accesorios. Entonces, si nosotros estamos con nuestro outfit de una alta moda, necesitamos decirle qué tipo de collar, qué tipo de tocado, qué tipo de zapatos requiere este complemento de traje. Ustedes en este, bueno, el Ecuador en este año celebran ya los 41 años de patrimonio natural de las encantadas islas de Galápagos, tomaron esta fecha conmemorativa como tema especial para esta colección. Sí, realmente nosotros siempre tratamos de relacionar todo lo que es patrimonial con nuestras inspiraciones para darle un plus al traje, para seguir con nuestras raíces, para seguir informando a nuestros jóvenes qué es lo importante de tener un país lleno de riqueza y que a veces nos vamos por lo internacional y no explotamos nuestra parte ecuatoriana. ¿Cuál sería las características que tiene esta colección y que las pueda diferenciar del resto de colecciones que ustedes ya nos han podido presentar en otras ocasiones que muestran otra parte de lo que nosotros poseemos en patrimonio cultural o también natural? Nos destacamos en lo que es diferentes técnicas textiles. Sí, hemos desarrollado lo que es implementación de pedrería, cocida a mano, piedra por piedra, multicolor. Tenemos el desarrollo de lo que es plumas naturales. Obviamente no son naturales 100% porque estamos incurriendo en algo de irnos en contra de la biodiversidad. Entonces estamos imitando estas plumas para demostrar que nosotros estamos en contra de esto también, pero que también podemos desarrollar trajes que sean muy atractivos y que estemos tomando un emblema de nuestra inspiración. Pero una persona, un ecuatoriano promedio que conoce de nuestro país, al ver esta colección rápidamente, sin que le tengamos que hacer una contextualización y señalarles de dónde es la inspiración, puede identificar sacaron algo de Galápagos para construir acá. Sí, efectivamente, a nosotros por colores, elementos. Tenemos los colores, los elementos, las formas, o tenemos tal vez un pequeño detalle de la figura del animal. Entonces, evidentemente, está demostrando que este está inspirado en el lobo marino, o está inspirado en el pingüino, o en el cactus, o en el flamingo. Entonces, vemos ahí el elemento y realmente lo asociamos inmediatamente, porque eso es lo que necesitamos. ¿Y en colores qué es lo que predomina? Los colores, estamos con un degradado de los tonos de los animales. Por ejemplo, si es que tenemos los flamingos, obviamente está dirigido a los tonos rosados. Tenemos lo que es cactus, tonos verdes. Igual tenemos lo del lobo marino, estamos tonos cafés. Entonces estamos con tonalidades más predominantes y los textiles. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana aquí junto a Liliana Galarza, ella es docente de diseño del Instituto Superior Técnico Yavirac y estamos conversando sobre la Gala Cultural de la Moda Ñucan Chipac. Esto va a arrancar el próximo miércoles 4 de septiembre. Ponga mucha atención, agéndelo ya, a partir de las 7 de la noche del próximo miércoles 4 de septiembre. De esto van a realizarlo en el Instituto Superior Tecnológico Yavirac, donde usted podrá conocer cada uno de esos trabajos. Nos señalaba más de 100 prendas. 130 outfits. Son completos, ¿no? Sí. Trajes completos. Entonces, ¿y luego qué pasará con esto? ¿La gente irá, conocerá, podrá comprar o irán a algunas tiendas de estos outfits? Estamos en convenios para desarrollarlo a modo comercial para que empresas nos puedan comprar. Tenemos unos convenios con varias empresas en las cuales están invitados. Sí es para el público, si les gusta el outfit se puede desarrollar a talla. Obviamente son diseños exclusivos porque no es que sea copiado de algún lado, sí, son diseños de nuestros estudiantes. Y ahora, de ahí ustedes, a partir de la presentación de este trabajo, ¿cómo manejan en el caso de que se genere la demanda por parte del mercado? Ahora, lo que ustedes van a presentar es efectivamente son diseños exclusivos, no hay copias. Si luego existe la demanda, ¿se generan nuevas copias similares, réplicas? Sí, eso es lo que queremos, que no se quede solo para un traje exclusivo, sino que se desarrolle en masa de producción. Que nosotros estamos impulsándoles con ferias, con exposiciones, en donde vean nuestros trajes y puedan adquirirlo el público. Y no solo simplemente se quede una exposición o un desfile, sino que sea distribuido y nuestros estudiantes sean conocidos. ¿Cuentan tal vez con algún sistema, plataformas, redes sociales donde la gente pueda ir a forma de catálogo también observando este tipo de producciones? Estamos desarrollando en conjunto con la carrera de desarrollo de software un catálogo virtual en lo cual podamos ver qué es lo que nuestros trajes tienen, qué características y cómo lo pueden adquirir. Entonces, estamos en este proyecto para que se pueda impulsar la carrera tanto de desarrollo de software como de diseño de modas. Bueno, ahí entonces sería un trabajo en Un conjunto, ganar y conjunto, ganar. sí. Entonces, de forma física, la única oportunidad sería el próximo miércoles 4 de septiembre. Sí, el 4 de septiembre, muy invitados a las 7 de la noche en el Instituto Yavirac, en García Moreno y Ambato. Esto es en la parte de las faldas del panecillo, no sé, no se lo pueden perder para que ustedes puedan. ¿Hay algún costo? No, ningún costo, la entrada es gratuita. Lo que queremos es más impulsar el desarrollo del diseño ecuatoriano y de nuestro patrimonio cultural. Posteriormente, de no generarse este tipo de iniciativas de sacar en producción, ¿cada uno de estos materiales regresan a los estudiantes o harán algún tipo de exposición? Lo que nosotros hacemos convenios, exposiciones, otros desfiles en otros lugares que nos invitan, obviamente, se gestiona a los docentes. Y sí, cuando ya no los tenemos en nuestra propiedad, los docentes les regresamos a los estudiantes, ya que son ellos Ustedes los se encargan de ir propietarios. circulando entonces Sí, esto. nosotros circulamos, pero los propietarios son ellos. Los artistas ahí. Ajá, sí. Bueno, nos queda finalmente redes sociales para que hasta que tengan ustedes la plataforma, el catálogo, ayúdanos con eso porque seguramente habrá inquietud de la gente por conocer algunas imágenes y también la información que ustedes estén sacando. Para que nos comenten. Me imagino será como el Instituto Yavirá. Los podríamos encontrar por allá también. Bueno, mientras nos ayudan con eso, nosotros vamos ya a cerrar esta emisión, agradeciendo a Liliana Galarza, ella es docente de diseño del Instituto Superior Técnico Yavirac. Ya nos puedes encontrar en redes sociales, en ITS Gran Colombia, o en instituto www.yavirac.edu.es. Ahí estamos promocionando también otras carreras, como la nuestra también. Ahí lo tienen entonces, amigos, toda la información en esas redes sociales y plataformas. Muchas gracias, Liliana, por Muchas gracias acompañarnos. a usted.